Bueno, estábamos aquí intentando esperar a un invitado, que las calles de la ciudad a veces se confunden. Pero en todo caso, ha venido también otra persona que hemos invitado para tratar un tema que nos ha llamado poderosamente la atención hace algún tiempo atrás, no muchos días, porque alguien se ha reído, alguien ha burlado la confianza de muchas personas, de hombres y mujeres que viven aquí en España y viven, nacen o vienen de otros lugares del mundo, en este caso de Latinoamérica, y que han sido engañados a la hora de comprar un billete de avión para viajar a ver sus familias, para viajar y poder cumplir sus sueños, para poder alcanzar sus ilusiones que durante muchos años han estado trabajando para poder viajar y reencontrarse con sus raíces, con su gente, con sus familias. En muchos otros casos, personas que viajaron con esta agencia de viaje que les pagó solo el billete de ida y no el de vuelta y por lo tanto han quedado tiradas ahí en sus países de origen sin poder volver aquí a España y volver a su trabajo. En fin, una serie de barbaridades que se acometieron con estas personas, con estos amigos y amigas, y que hoy le hemos invitado, aunque a ver si logra venir en la otra parte de la del compromiso que teníamos a esta hora de la mañana. Y le damos gracias a Galia por estar aquí con nosotros. Galia, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Oye, amiga, vaya disgusto, ¿no? Sí, la verdad es que bastante gente ha salido muy afectada. Y aparte de eso, que ya le digo, ya son casi como 100 personas que ya hemos puesto nuestra denuncia y que el abogado ya está llevando el caso, más que todo. Porque ¿cómo fue tu caso, amiga? Mi caso, pues, a ver, yo con Rafa llevaba muchos años trabajando porque él siempre, tanto cuando mi madre estuvo aquí, mi hermana, se compró la primera vez los billetes allí. Y yo le hablo desde el 2009, por esos entonces. ¿De qué agencia de viajes? La Viajera. La Viajera. Viajera, sí. Con V. Con W. Sí, W. Y claro, prácticamente llevamos años yendo y viniendo con Rafa. O sea, que él nos sacaba prácticamente los billetes. El año pasado, efectivamente, habíamos viajado porque mi niño nació y mi familia quería conocer al niño, pues lo llevamos. Y mi caso también es de que mi abuelo está muy mal, ¿vale? Está con cáncer de próstata y que intentamos viajar lo más posible para poder estar con él y para que disfrute de su nieto. Y en este caso, pues, este año nació mi niña y la llevábamos para que la conociera. Y nos dio este mal trago y este mal disgusto a toda la familia, en especial a mi marido. ¿Cuántos billetes tenías comprado? Teníamos en realidad 3 billetes y un menor. Uh-huh. En realidad, porque el niño ya cumple los 2 años y... ¿Y qué sentiste, Galia, cuando viste que no podías viajar a tu tierra a ver a tu familia y que te habían estafado? ¿Qué se siente cuando ocurre algo así? Pues imagínese, lo peor, porque llevas un año sin ver a tu madre, a tu padre. Algo que no deja de sentir pena, lástima, porque si en el día a día ya te está costando el estar sin ellos, pues imagínese con 2 niños solas, sin ningún familiar que te ayude, está la familia de mi marido, porque mi marido es español, o sea que mi marido lo ha sentido más todavía, más que yo. Este señor, Rafael, daba facilidades para que la gente pudiera pagar sus billetes, con lo cual iban pagando poco a poco las cantidades que representaba el valor total del billete. ¿Así fue tu caso también? Sí, efectivamente. Nosotros llevábamos pagando desde mayo, si no me equivoco, hasta septiembre, que se le dio la última cuota. A nosotros nos venía dando vueltas de que, claro, como le habíamos cambiado la fecha, que todavía no la tenía sacada. Y también el caso, porque como yo tengo que llevar una cuna delante del avión, pues también que no la tenía reservada. Ya me parecía un poco extraño, digo, porque esto no es normal. No había pasado antes. No había pasado antes. Pero sí es verdad que él siempre apuraba hasta la última hora. Pero es curioso cómo se puede jugar por dinero con los sentimientos de las personas, ¿no? Y con las emociones de poder ver a tu familia después de muchísimos días, un año, sin ver a tu familia. Es muy triste que por dinero la gente use las emociones, ¿no? Entiendo que no solo por no ver a tu familia, sino también porque te estafaron un dinero, ¿no? Un dinero que te costó mucho trabajo poner, ¿no? Sí. ¿Cuánto dinero te estafaron, Galia? 2.840 madre euros. Madre mía, terrible. O sea que no hay... De personas que tienen un trabajo complicado, posiblemente que sus honorarios, sus sueldos, sus emolumentos tampoco son grandes, por lo tanto el esfuerzo y el sacrificio que hacen para poder juntar dinero y poder viajar a ver a sus familias, pues ha quedado truncado. Sí, efectivamente, muchos de nosotros, poniéndome en el caso también de los compañeros, y es verdad que mediante el WhatsApp pues van diciendo que es una barbaridad que este hombre se dé el lujo de hacer las cosas que ha hecho y esté así, tan campante. Y nosotros pues quedarnos con la tristeza y ya está. Porque claro, aquí normalmente es verdad que la justicia es un poquillo lenta, pero bueno, ya no podemos hacer nada. Parece que habéis puesto una querella a un grupo de personas o ha sido denuncias individuales. A ver, en nuestro caso, es que como no nos llegan a informar efectivamente al 100% de las cosas, esto es lo que tienes que hacer y esto se hace. Entonces es verdad que algunos pues hemos sido por el tema de Facua que nos han ido diciendo, pues mira, poner la denuncia individual, tal, pero luego ya... Yo en mi caso pues he puesto una denuncia individual con mi marido. ¿Pero cuando vas a la policía qué te dice? Pues la policía no te da al 100% lo que realmente tienes que hacer. No te dice esto es lo que tienes que hacer y por aquí. Entonces, así, ¿cómo la averiguas tú para que la policía haga su trabajo? Ese es el problema. Nosotros es que ya no... Si no nos dan información, pues nosotros lo que hemos oído ha sido a Facua decir esto, pues vamos a hacer lo que Facua nos está diciendo. Parece que en la próxima semana se va a presentar una segunda denuncia de 30 personas y parece que van agrupadas las denuncias. Sí, y gracias a un abogado que se ha interesado por el tema... Y entonces, bueno, pues les ha prestado información y ayuda de cómo mejor hacer las cosas. Menos mal que esto ocurre por el interés individual de una persona, ¿no? Porque no habéis recibido ayuda ni de la Junta. Nada. En mi caso, prácticamente nada. En los demás, pues yo, por lo que sé, tampoco. Pero claro, yo lo que también es verdad que el abogado se está moviendo mucho porque nos está llamando a cada uno. Qué bien. Que ya cuesta. Llamar a cada uno, informándonos de tal día tienes que estar en el notario, de tal día, esta es la información que tengo. Entonces, eso sí es verdad que yo lo veo muy, muy bien por parte del abogado, ¿eh? Claro. Porque la verdad que él nos está dando solución a todo. En la justa medida, que es tarde o temprano, te llamarán, pero es que hay que esperar, que muchas veces nos desesperamos también, que queremos ya las cosas. Y parece que os habéis organizado, ¿no? He visto estos días en la prensa que habéis protestado en la puerta del ayuntamiento. Sí. ¿Sí? ¿Y cómo os habéis organizado? Porque no os conocíais, ¿no? No, en realidad no nos conocemos. Vivimos en Córdoba y no nos habremos visto de pasar por ahí, pero yo generalmente no conocía a nadie, nada más que a una persona, que es Mario. ¿Y quién os ha organizado? Pues Mario, es el que está llevando el tema este y que tenemos un grupo de WhatsApp y mediante el grupo de WhatsApp pues hemos quedado y hemos coordinado en que los que podían venir pues que estén allí y la verdad que esta vez sí ha habido gente que ha podido acudir porque también tienen que tener en cuenta que todas las personas que estamos trabajando no podemos salir del trabajo por gusto y ganas. Entonces es muy complicado ponernos de acuerdo en todo. Entonces por eso mismo hemos dicho los que podamos vamos allí, los que no pasa nada. ¿Tú tienes conocimiento de cuántos países las personas se han visto afectadas, más o menos? Pues somos muchos, porque yo tengo una amiga que es de aquí, del sector de Europa, si no me equivoco es Georgia, y ella se ha visto afectada, ha pagado su billete y ha pagado su billete de tren también. Ella ahora mismo no puede hacer nada porque ella ha tenido que comprar otro billete y está allí, porque al hijo se lo destinaban a otro país y que ya no lo iba a ver más, entonces por eso se tuvo que ir. O sea que hay más, hay países. Y esta agencia de viajes, La Viajera, ¿ha cerrado? Está cerrada. La de aquí de Córdoba está cerrada, ¿no? Está cerrada. Ha chapado. Sí. Y ha huido con su... Pues no sabemos. Con su recompensa del fraude, que vaya. Lo que sí nos hemos enterado nosotros en la última reunión que tuvimos fue de que esta empresa estaba abierta hasta el último día que se había dado de baja en la Seguridad Social. O sea, el último día que sabía él. efectivamente lo que estaba haciendo. Y eso es lo que nosotros nos ha parecido bastante ya, diciendo, no, este lo ha hecho porque ha querido, sí, no porque haya tenido algún problema. Galia, ¿y la agencia viajera que tiene también otros puntos en toda España, sabes que también ha sido afectada o ha sido solamente aquí en Córdoba? Pues no sabría decirle, porque nosotros prácticamente es la agencia con la que trabajábamos nosotros. Uh-huh. Vale. Parece que hay unos 250 afectados. Sí, sí, 250, pero tampoco hay, todas esas personas no están poniendo la denuncia porque dice que voy a recuperar. Claro. Se echan para atrás. ¿Tienes esperanza de recuperar ese dinero, hombre, perdido? La esperanza es lo único que se tiene que perder, ¿no? Pero si no se recupera, por lo menos que la justicia diga esto es lo que te va a pasar. Eso más que todo. El dinero va y viene, eso como todo. Pero los sentimientos y el daño moral que nos ha hecho a nosotros, eso... Es irrecuperable. Eso no, sí, más recuperable. Que nada tendría que ser una recuperación moral y que se haga justicia con este señor. Y si tiene que pagar lo que tenga que pagar, pues que lo pague, como cualquier persona que comete un delito, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Sería esa la idea? Sí, esa. Y que no vuelva a pasar más, eso más con todo, otras personas. Bueno, pues te deseamos suerte y ojalá que... La justicia no tarde mucho, que las situaciones que se vengan por el devenir de las situaciones que vais a encontrar al menos sean positivas y que al menos esa esperanza que tú decías antes que no se pierde, no la perdáis y ojalá que pronto pueda ver a tu abuelo y a tu familia. ¿De qué país vienes? Yo vengo de Bolivia. De Bolivia. Bolivia, sí. Precioso país. Muchas gracias. Entonces te deseo mucha suerte. Muchas gracias. Y gracias por venir esta mañana, aunque tu compañero se perdió. Pero al menos ahora lo encontraremos. Si en otra oportunidad podemos charlar con él también. Y gracias por venir a la radio. A ustedes, muchas gracias. En Paradigma Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Alex Castellano.